dónde vas, amigo forastero? Voy en busca de otro lugar, a levantar mil y una sonrisa, con seis cuerdas nada más. Y es que en esta vida que me han dado, cada día tengo que olvidar mi soledad, mi locura, mil noches de ternura. Me pongo en un parque a recitar tristes melodías rodeadas de hojas secas, tristes melodías sin final. Tristes melodías rodeadas de hojas secas, tristes melodías sin final. Trotando en mi camino, por él alguien ha de pasar. En el reto al forastero del acorde más bello, en el reto al vocalista celestial. Porque yo no temo a nadie ni a nada, porque yo no tengo miedo a fracasar. Tristes melodías rodeadas de hojas secas, tristes melodías sin final. Tristes melodías rodeadas de hojas secas, tristes melodías sin final. No, no sé cómo contarte que si a tus ojos pudiera mirar, te enseñaría la luna, te contaría un cuento que supiera como el agua del mar. Esta noche dormiremos al raso, no habrá frío si siento tu abrazo. Y no volveré a recitar, y no volveré a recitar. Tristes melodías rodeadas de hojas secas, tristes melodías sin final. Tristes melodías rodeadas de hojas secas, tristes melodías sin final. ¿Cómo vivirás, Johnny? Día a día.